Ella usa tanga, no usa culote, porque ella tiene el culo grandote. Ella usa tanga, tanga, que tanga, toda la noche se va de pachanga. Ella usa tanga, tanga, que tanga, y toda la noche se va de pachanga. Cuando va para arriba, va la tanga bien metida.